perfume quedó impregnado en mi ropa y el sabor de su piel en mi boca ha quedado. Ay, qué bonito fue, qué bonito fue amarnos por primera vez. Quedado, ay, qué bonito fue amarnos por primera vez. Pero ella se marchó una mañana sin importarle destrozar mi alma y hacerme sufrir. Es que todo me recuerda a ella, porque ya no está, y no volverá, y yo solo aquí con mi soledad, porque ya no estás y no volverás. Tan solo he quedado, amor, con mi soledad, porque ya no estás y no volverás. Te juro, mi vida, que si tú no vuelves, yo te voy a amar. Pero ella se marchó una mañana sin importarle destrozar mi alma y hacerme sufrir. Es que todo me recuerda a ella, porque ya no está y no volverá, y yo solo aquí con mi soledad, porque ya no está. Te encuentres siempre, pero siempre te voy a amar. ¿Oíste? Porque ya no estás y no volverás. Pero ya no estás. Vuelve, vuelve. Porque ya no estás y no volverás. Te juro, mi vida, que si tú no vuelves, yo te voy a amar.